vengan a ver, que no vengan a ver, que a la cheta la bailan que a los negros cumbieros la vamos a comer, que a la cheta la bailan que a los negros cumbieros la vamos a comer. Dale, dale, dale, bien despacito, tómale la mema.